relatos, leyendas, investigaciones y todo lo referente a lo paranormal y el fenómeno OVNI. Comunícate con Gerardo Botello y su equipo de investigadores a los teléfonos de cabina y participa con tus relatos, historias y puntos de vista. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Solo por la mejor FM 95.5. Iniciamos. Estamos dando inicio a el primer programa de esta semana de Paranormal Frontera. Son ahorita las 10 de la noche con 23 minutos. Mi nombre es Gerardo Botello. Las 10 de la noche con 2 minutos. Es que vi la temperatura. Las 10 de la noche con 2 minutos. La temperatura está en los 23 grados. Eso es lo que quería decir. Y antes de iniciar con el tema del día de hoy, que también es un tema muy interesante, quiero presentar a mis compañeros del equipo de investigación. Adelante. De esta hora y que les guste el tema del día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Lucía Hernández, y esperemos si sea de su agrado el tema que traemos preparado hoy. Muy buenas noches, Jessica Talamantes, espero que se queden en esta hora de Paranormal Frontera. Muy buenas noches, Jorge Treviño, espero que el programa sea de su agrado. Buenas noches, Antonio Moreno. Esperemos que se queden con nosotros a lo largo de esta hora en esta emisión de Paranormal Frontera. El día de hoy tenemos un caso muy especial. Se llama La Casona de Fidel. No, ¿nos quisieras dar una introducción a lo que es este tema, Antonio, por favor? Sí, es una casa con aproximadamente 120 años de antigüedad donde vivían Fidel y sus abuelos. Fidel era un niño huérfano a quien a lo largo del tiempo se había convertido en alguien muy rebelde. Esto le empezó a causar problemas, no nada más con sus abuelos, sino con toda la gente que lo rodeaba. Entonces la situación fue empeorando a tal grado que algunos jóvenes, amigos de la escuela, que pertenecían a una secta, comenzaron a ir al sótano de la casa de Fidel a practicar ritos diabólicos. En un principio ellos solo iban una vez a la semana. Tiempo más tarde realizaban celebraciones diarias y rituales que acompañaban con drogas y alcohol. Y bueno, nos podemos dar una idea de todo lo que va a venir con nada más con esto, ¿no? Sí, y en este audio, el maestro Juan Ramón Sáenz y un equipo de investigadores acuden a esta casa y realizan una transmisión a control remoto. Y pues el caso este de la casona de Fidel trata de eso, que están haciendo la investigación a control remoto. Completamente en vivo. Así es, y ahí pues se topan con diferentes manifestaciones. Y lo más importante que es en vivo, ¿no? Este programa no es, a diferencia del programa de Josué, que también es en vivo. Que también es en vivo, pero hubo obviamente un proceso de edición para poder pasar al aire estas llamadas que el propio Josué hizo, pero esta investigación está hecha completamente en vivo. Sí, y como te comentaba de este relato de Fidel, días más tarde la gente empezó a preguntar por el paradero de Fidel como de sus abuelos, ya que era normal verlos en la casa o fuera de ella. Los días pasaron hasta que era muy evidente afuera de la casa que había un olor horrible, como putrefacto. Los vecinos alarmados llamaron a las autoridades y abrieron las puertas de esta casa. Era todavía más fuerte y los vecinos junto con la policía empezaron a buscar a los señores y a Fidel. Al llegar a la habitación de los abuelos se llevaron la sorpresa que una de las vecinas, Alicia, cayó desmayada. Lo que vieron fue a los ancianos en su cama cubiertos de sangre, con una estaca de madera clavada en el corazón. Los cuerpos se encontraban hinchados, con los ojos abiertos y con una expresión de terror en los rostros que pues dejó sorprendidos a todos. Este caso suena muy muy interesante, y les queremos reiterar que los teléfonos de cabina están abiertos para que se comuniquen con nosotros. Es el 888-0258 el número de cabina. El número para los mensajes de texto es el 877-79-351-56. Para los que nos escuchan acá en Estados Unidos es 1152-877-888-0258. ¿El número cuál es, Antonio? Es el 01-877-888-0258. Así mismo queremos saludar a la gente que nos escucha a través de internet. Es www.rcgcanal58.es.tl. Ahí va de nuevo, es www.rcgcanal58.es.tl. ¿Tienen algo que comentar antes de...? Solo nada más quiero agregar que ya los policías continuaron este recorrido en la casa, y pues aún faltaba ubicar a Fidel. Entonces en la otra habitación lo encontraron colgado de una lámpara con una cadena y una nota que decía: "Señor, perdóname, pero no podía dejar a mis abuelos con este sufrimiento". Y a un lado es que se presumieron que eran satánicos. Satánicos. ¿Sabrá Dios qué es lo que habrá estado pasando por la cabeza de Fidel al hacer esto? Pues sí, pero como estuvimos viendo a través de la semana pasada, todo tipo de energías que puedes atraer realizando, bueno, los actos que realizaba él en su casa, de como tipo, por decirlo así, misas negras, donde bebían alcohol y hacían pues cosas, ¿verdad?, para celebrar este tipo de evento, por decirlo así. Todas las energías negativas que se atrajeron haciendo esos ritos. Y además, pues quiero platicar, ¿verdad?, de una vez que a mí me tocó ir a una casa donde, bueno, no se practicaban cosas malas ni nada, simplemente... ¿Aquí en Ciudad Acuña? Sí, aquí en Ciudad Acuña. Simplemente, pues había una persona ahí a la que le estaba molestando un espíritu. La persona tuvo que salir de su casa, pero cuando yo entré me dio un olor horrible. No sé ni cómo describirlo, olía peor que un animal muerto. Y la comida estaba toda engusanada. Válgame. Entonces, todo tiene esto que ver a través de las energías negativas que uno atrae, ¿verdad? Ajá. O que uno llama a sus hogares. Así es, inconscientemente o de una manera a propósito. Adelante, Antonio. Así es. Inmediatamente después de este suceso en la casa, en la casona de Fidel, las autoridades clausuraron esta casa, impidiendo la entrada a cualquier aficionado, hasta que años más tarde una mujer y su esposo ganaron un juicio siendo herederos de esta casa, de la cual más adelante huirían diciendo que estaba maldita. Muchos investigadores parapsicólogos han ido a la casa y han encontrado símbolos satánicos en el suelo, sótano y otras partes. Antes de irnos de lleno con el audio, tenemos una llamada al aire. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos hablan? Soy tu amiga de Pedro. ¿Te acuerdas de mí? Ah, la que nos dijo de que le habían invitado a un tipo de secta, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. Fíjate que la otra ocasión que hablé, no te escuchaba absolutamente nada. ¿Ahora sí me escucha? ¿Ahora sí nos escucha? Perfectamente. Fíjese, estábamos aquí comentando que algo a lo mejor no nos dejaba comunicarnos. Yo creo. ¿Qué nos quiere contar esta noche? Bueno, mira, he escuchado que han estado invitando a dos personas. ¿Sí? Para ir con ustedes a una investigación. Así es. Bueno, mira, mi sugerencia es, ¿por qué no invitan a un escéptico? Te voy a decir por qué. Mira, el escéptico siempre busca una lógica, porque según ellos no creen. Sí. Pero con perdón de tu compañero, se me hacen las personas más tontas. Porque si te das cuenta, son los primeros en recar a las fuerzas oscuras. Vale, de hecho, nuestro compañero Jorge Treviño, él es como que la parte lógica de todo esto, entonces sí. Es por eso que también es... Ajá, por eso. Pero un escéptico siempre va a encontrar lógica. A todo le va a buscar lógica. Y por lo mismo, siempre están retando a decir, yo no creo en eso, y a ver que se me aparezca, o que me den una señal o algo. Y cuando realmente son escuchados, ¿qué pasa? Por eso hay tanto loco en la cárcel o en el manicomio. Y que dicen que es que escuché la voz del demonio y lo maté. O que sé esto. Y la gente dice, es que sufría esquizofrenia. Y no es cierto. Por eso te digo, invita a un escéptico a ver qué pasa. Adelante. Bueno, señora, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Jessica Talamantes. Mire, estamos invitando a personas que sean mayores de edad. Ya la selección se hace por medio de Facebook, ¿verdad? Y claro que sí, estamos buscando personas que crean y personas escépticas, como usted lo dice. Así es. La invitación está abierta para todos. Pero pues es ahí cuando nosotros hacemos la selección de personas. No crea que nada más estamos invitando a pura gente que crea. No tiene caso. Pero me gustaría que fueran los escépticos a ver qué va a pasar. Sí, de hecho sí, como dice mi compañera Jessica, la invitación está abierta a todo el mundo, no necesariamente tienen que creer en todo esto. Nosotros presentamos toda esta evidencia y toda esta información con el sentido de informar, de investigar, no de hacer creer a la gente cosas. Simplemente nosotros presentamos estos casos que han sucedido en realidad y bueno, nosotros ponemos las cartas sobre la mesa. Y ya, pues la gente se hace su criterio, ¿no? Y su idea. Y qué bueno que nos da esta sugerencia porque, en realidad así debería ser. Adelante, Lucy. Buenas noches, mi nombre es Lucy Hernández. De hecho, en el grupo, estamos como divididos, ¿verdad? Por ejemplo, mi compañero Treviño, como ya dijimos, es el lógico. Tenemos a mi compañera Jessica, que yo la pondré como en el punto medio entre lógica y... pues lo que ella cree, ¿verdad? En lo que ella ve. Yo soy una persona, me considero una persona muy espiritual, yo sí creo, y pues así está el grupo, ¿verdad? Conformado. Y de hecho, en la última investigación que hicimos, un rancho a las afueras de Ciudad Acuña, invitamos las dos personas eran escépticas, y las llevamos para que vieran, ¿verdad?, que no es un juego lo que estamos... O que no montamos nada, ¿no? O que no montamos nada, para que la gente, pues, crea que sí, en realidad, pues, sí captamos cosas de así. Así que, ¿cómo ves, señora? Bueno, ¿se perdió la llamada? Bueno, ¿me escucha? Bueno, pues creo que se perdió la llamada, ¿eh? Agradecemos la llamada a la señora que se perdió la llamada. Bueno, ahí agradecemos mucho la llamada a nuestra amiga que nos llama. También si quiere que llame para que nos cuente un relato. Así es, incluso si ustedes están escuchando y tienen alguna vivencia o algo, o tienen algo que compartir con nosotros, con gusto pueden llamar a cabina, aquí los vamos a atender. Nuestra compañera Jessica es la que se encarga de los teléfonos. Y si no hay nada más que agregar, ¿qué les parece si vamos a lo que es? Vamos a ir a un corte primero y regresando venimos con el primer audio. Yo quiero mandar solo un saludo a mis dos sobrinos, Valeria y Ángel Rocha, que nos escuchan todos los días. Todos los días, de hecho, con miedo, pero nos escuchan. Que nos hablen. Pues son pequeños. Vamos a ir a un corte comercial. Los comentarios que tengamos ahorita los reservamos para después del audio. ¿Qué les parece? Perfecto. Están escuchando Paranormal Frontera. Comuníquense con nosotros. Los teléfonos están disponibles para ustedes. Vámonos. Son las 10 de la noche con 18 minutos. La temperatura está en los 23 grados. Estamos en Paranormal Frontera y vamos a irnos a lo que es el primer audio de este caso. ¿Les parece bien? Adelante. Vamos a escuchar el audio. Esto es la mano peluda. Me gustaría pronunciar lo siguiente. Me gustaría decir, soy Modesto Santos en ausencia del señor Juan Ramón Sáenz. Me gustaría que él estuviera ausente, me gustaría que él estuviera de vacaciones, me gustaría que él estuviera en Europa como aquel viaje que hizo y me invitó, pero hoy no es así, hoy es un programa súper especial. Hoy por la tarde tuve la oportunidad de platicar con Juan Ramón Sáenz y él estaba cabizbajo, estaba preocupado, estaba meditabundo. Y bueno, pues, este es un programa especial, créanme, hay miedo, hay esa vibra extraña que emana de nuestros estómagos y nos invade el cuerpo, hay nerviosismo. Hoy la mano peluda, en esta noche, ha salido de la cabina a enfrentarse con un equipo especialista en esto, con un equipo que tiene información, que intelectual, espiritualmente están preparados para enfrentar lo que venga. No sé, para batirse con ese ser, tal vez. Hoy los invito a que se queden con nosotros, un equipo de gente que trabaja para la mano peluda, la famosa mano peluda. Un equipo que hoy se va hasta la colonia Roma, una de las colonias fundadoras, una de las colonias, de las primeras colonias en este Distrito Federal, de las grandes colonias, las colonias ricas de aquel tiempo. Y bueno, ahí hay una casa. Usted ya conoce la historia, mi nombre es Modesto. Gracias por estar con nosotros. Vamos a platicar con Juan Ramón, que en este instante debe estar, no sé si en el zaguán de la puerta, no sé si en alguna pared que tiene bastantes historias impregnadas, bastantes energías que ahorita mismo vamos a saber pues, qué es lo que va a pasar. Juan Ramón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Modesto? ¿Cómo estás? Amigos de La Mano Peluda, pues un placer saludarles en esta noche, una noche especial, como lo decías. Una noche donde, bueno, pues vamos a ver de cerca, ya no vamos a decir, nos van a platicar, ¿verdad? Vamos a ver y vamos a sentir y vamos a escuchar algo que podría suceder, no sé qué pueda suceder. Es una casa, como repito, es una casa especial, una casa que, bueno, pues a los parapsicólogos con más de 30 años de experiencia les ha impresionado. Es una de las pocas casas que han sentido el impacto muy fuerte. Bueno. Sí, te escucho. Ok, voy a platicar rápidamente cómo estuvo esto de la casa. Hace los años 70 salía en esta casa viviendo una pareja de ancianos. Cuando tenía 19 años, el nieto de nombre Fidel. El nieto empieza a meterse en cosas satánicas, empieza a hacer misas negras con sus amigos. De pronto, en algún momento, él queda posesionado. Posteriormente nadie hace algo por él, o bien nadie lo exorciza, no sabe, yo creo que la familia no sabe qué hacer. Finalmente los abuelos mueren de una forma aparte de trágica, desconocida para los familiares y también increíble. Se dice que murieron con una estaca, o sea, los atravesaron con una estaca y bueno, pues algo horrible. Entonces, el joven también muere, pero muere posesionado. Posteriormente, esta casa, desde los años 70, entró en un juicio legal porque la casa estaba intestada, no había herederos. Y hasta hace 8 años, unos familiares logran legalmente obtener el título de propiedad o de heredarlo. Desde hace 8 años ellos querían vivir en esta casa, estuvieron un día nada más, no lograron durar ni siquiera un día porque, bueno, pues los espantaron, sintieron cosas horribles. Desde ese tiempo han querido rentarla, han querido venderla y nadie ha logrado hacerlo. Ni compañías que se dedican a esto han logrado venderla por muchas cosas que las personas que tienen interesadas sienten aquí. En este momento efectivamente nos encontramos afuera de la casa. Es una calle pues más o menos transitada, es una casa con una fachada pues antigua. Nos estaban platicando que esta casa tiene más de 80 años de existir. y bueno, pues absoluto hermetismo por parte de los familiares. No permitieron que se grabara en video. Dicen, si así no se vende ni se renta, si ustedes la ponen en su página de La Mano Peluda, menos. Entonces, estamos a punto de entrar. Aquí está doña Patti. No quieren decir nada por temor a ser identificados. Está conmigo el profesor Mares, el doctor Mauricio. Profesor Mares, ¿cómo está? Sí, señor licenciado. Muy bien, aquí a sus órdenes. Ya estamos en la entrada de la casa, como usted lo ha mencionado, y estamos preparados ya, definitivamente, para poder penetrar esta casa y ojalá podamos encontrar lo que deseamos. Bien, doctor Mauricio de Luis. Así, amigos, buenas noches. Estamos fuera de la casa en la cual todo puede suceder. No sabemos exactamente qué podamos encontrar ya investigando área, toda el área de la casa, recámara por recámara, y puede suceder algo no predecible. Recordemos que cada casa tiene su elemento propio de vida, de vibraciones, y sabremos cómo manejar esta situación siempre y cuando se manejen las cosas adecuadamente. Esto es con sabiduría, con conocimiento de causa. No es únicamente a ir a la casa de la presa sin saber con qué nos vamos a enfrentar. Bien, es prudente decirte, Modesto, que para llegar aquí, por lo menos ellos también tuvieron que hacer algo, pero yo tuve que estar haciendo unas oraciones especiales, tuve que hacer varias cosas. Le llaman los parapsicólogos de purificación espiritual, que no se pueden, me dicen que no se pueden, no lo puedo mencionar al aire. Ellos vienen con algunas cosas, vienen con una campana, doctor, ¿nos puede platicar acerca de esta campana, por favor? Sí, efectivamente, esta campana, amigos que están escuchando, tiene una historia preciosa de lo que encierra todo este material, aparentemente, pues, común y corriente. Pero esta campana fue, por decirlo así, bendecida por el Dalai Lama, y posteriormente, en el curso de los años, fue bendecida también por el gran líder de la Iglesia Católica, Juan Pablo II. Y recordemos que es una persona que convive con todas las religiones, y no fue la excepción al mostrársela. Nosotros amablemente se dio, le dijimos que veníamos de México, y amablemente aceptó recibirnos y bendecir esas campanas tibetanas, en la cual las hemos llevado a varias partes del mundo, en la cual nos ha auxiliado para todos estos problemas de lo paranormal que nos enfrentamos en investigaciones. Y bien, bueno, pues también está doña Patti. Yo quisiera realmente que doña Patti nos dijera más acerca de esta casa. Doña Patti, ¿nos puede decir? Bueno, no la respetamos. No quiere hablar al aire, doña Patti. De todas maneras, le agradecemos mucho que nos haya permitido entrar a su casa, aunque todavía no lo hemos hecho. Vamos a entrar, ¿qué les parece? Vamos a entrar, es una puerta metálica con adornos, pues muy de la época de los, ¿qué? De los 40, de los 30, con muchos adornos metálicos. Estamos ingresando a un pasillo. Se encuentra. Ah, vamos a prender la luz, ¿no? Sí, vamos a prender la luz. Ya, ok. Sí, porque imagínate, está sin luz. Es una casa, está deteriorada, me refiero en cuanto a la pintura. Huele muchísimo a humedad, huele mucho a viejo. Encontramos una sala que está cubierta con sábanas blancas, creo que para conservarla. Hay un enorme candelabro, un candil muy bonito, un poquito lleno de polvo. Y le repito, está lleno de polvo porque esta casa está abandonada, nadie quiere venir aquí. Entonces está la sala, una sala de un modelo muy viejo también. Un comedor. Hay un gran tapete que tiene, no sé, yo supongo que es un tapete muy caro. Paranormal Frontera. Estamos de vuelta aquí en la cabina y escuchamos lo que es el primer audio de este caso. El maestro Juan Ramón Sáenz nos está explicando que están afuera de la casa. Y están a punto de entrar, se hacen acompañar de varias gente y bueno, pues esperamos ahorita avanzar con el segundo audio para que vaya, se vayan adentrando a lo que es este... ¿Pasó este caso? Si han tenido conocimiento o si tienen algún relato sobre esta casa, más que nada, que se comunique con nosotros. Que nos dé datos de que existe la casa. Así es. Bueno, compañeros, yo les quería comentar algo. Después de la investigación que tuvimos en el rancho, nos fuimos nosotros. Me dicen mis familiares, mis tíos, que en cuanto nosotros nos retiramos a lo mucho media hora, empezaron a ladrar los perros, todos los animales empezaron a alterarse. Y dicen que escuchaban como que un animal bufaba. Un animal bufaba y yo dije que, bueno, pues movimos las energías que pues andábamos buscando y lamentablemente pues nosotros no las pudimos escuchar en ese momento y pues dejamos ahí todo movido, o sea, nos fuimos, en cuanto nos fuimos empezaron a escuchar infinidades de cosas, dicen, y pues el miedo los... De hecho, mencionamos que en esta investigación que hicimos a las afueras de Ciudad Acuña, nos seguía un chiflido, un silbido. Desde que llegamos. Hay que comentar que andábamos caminando sobre lo que es un arroyo seco. Y a los lados había como cerritos, como cerros, ¿verdad? Nos fuimos hacia uno de los extremos de los cerros, donde hay un cañón. Y cuando estábamos en lo alto de ese cerro, ¿te acuerdas, Alfon, que nos seguían los chifles, pero se empezaron a ir varios más? Así es. Nos bajamos tú y yo. En cuanto nos bajamos yo y tú, dejaron de escucharse. Sí, dejaron de escucharse. Dejaron de escucharse y recuerdo exactamente que tú me comentaste algo sobre la luna. Y yo, sí, es como un reflector para nosotros. Y en cuanto yo moví la cámara... captó una luz. En ese momento nosotros no nos percibimos de eso, y se ve una silueta de un hombre. Se ve que se asoma entre los arbustos, se asoma y luego se agacha. Sí, o sea, se ve bien claro. De hecho, no sé quién iba con la cámara, no sé si era yo. No, íbamos yo y tú. Fue cuando nos fuimos. Cuando nos bajamos yo. Sí. Y tú. Iba yo con la cámara y claramente se ve que de un arbusto. Así es. Y también, bueno, antes de ir hacia esa loma, a ese cerro, en otra que estaba atrás, que es donde está el barranco, sí. Ahí detectamos todos unos ojos. No sé si lo recuerdan que sí. Lo alucé con el reflector que teníamos. En cuanto todos volteamos, que lo alcanzamos a captar, se volteó. Se desapareció. Se volteó. Esto lo queremos explicar como si nos estuviera observando desde lo alto. De hecho, nos estuvo siguiendo toda la investigación. Lo empezamos a luzar y se miraba a lo lejos unos ojos. Exactamente. Empezamos a poner atención a eso todos y de repente como que se volteó. Exacto. Y se fue y esos ojos se perdieron. Y eso fue lo que pudimos captar porque nuestros compañeros están haciendo la edición de esta investigación y están saliendo varios ruidos, varias psicofonías. Muchas psicofonías, muchas cosas que captó la cámara también que no captamos en ese rato. Y si nos están escuchando nuestras amigas que fueron esa noche con nosotros, ellas sabrán que estamos diciendo la verdad, que no captamos casi nada ahí en ese rato. Pero ya haciendo la edición, sí. Nos dimos cuenta de todo lo que nosotros no pudimos captar. Y fíjate, me llamó mucho la atención que vimos como unos montoncitos de piedras, ¿no? Así como que estaban acomodados. Yo digo que, bueno, a lo mejor ahí fueron a hacer algún tipo de... Como que marcaba algo. Sí. Sí, están acomodadas de una manera que solas pues no se pueden acomodar. Obviamente no se acomodan solas. Y más porque es un arroyo. Bueno, en ese entonces estaba seco, pero me imagino pues tú estás más cerca. Sí, había... Que cuando hay agua pues obviamente arrastra todo. Y no tienen cómo acomodarse. ¿Sí? Exactamente. Pero bueno... ¿Algo que tengan que comentar antes de irnos al segundo audio? Solamente que si quieren observar nuestras investigaciones, pueden entrar a youtube.com/paranormalfronteramx y si desean acompañarnos a nuestras investigaciones, lo pueden hacer enviando su solicitud al Facebook, que es facebook.com/paranormalfronteramx. ¿El administrador de esta página es el que se va a encargar? Sí, Y otro requisito, ¿verdad? Que sean mayores de edad. El administrador de esta página de Paranormal Frontera es el que estará checando las solicitudes y es el que nos dirá quiénes son los que irán con nosotros. Vamos a invitar a dos personas. Este próximo viernes tendremos una investigación en algún punto de la ciudad, que no lo diremos por seguridad y todo esto. Solamente las personas que nos vayan a acompañar son las que van a saber dónde vamos a estar. Y si ustedes quieren acompañarnos este próximo viernes en la noche, empiecen a mandar sus solicitudes al Facebook de Paranormal Frontera. ¿Cuál es? facebook.com/paranormalfrontera.mx. Así es. Vamos a ir al segundo audio, ¿les parece bien? Y nos vamos adentrando más en el tema. Claro que sí. Vamos a escucharlo. Unos muebles, un mueble, por eso, como le llaman, tipo Lopsi, y en la pared están, hay dos inscripciones en la cual dice, está escrito en latín: yo creo en la magia y llegó el momento. Creo que eso es parte de lo que utilizaban también de las inscripciones. Doctor, perdón que lo interrumpa. Sí. ¿Están oyendo ruidos allá arriba? ¿Hay alguien allá arriba? No, sabemos que estamos solos, pero empieza este ambiente como hacer un remolino de viento frío alrededor de nosotros, sobre todo esta parte norte de la sala que estoy empezando a percibir. Y créanme, amigos, esto es algo no esperado que se está empezando a manifestar aquí. Y por favor, les pido a todos los que no estén luchando, no se sugestionen. No hay ningún peligro en estas situaciones. La decepción, aunque se manifiesten, perdón si corto la palabra, pero es que me sorprende esto. No sé si están oyendo, se oye, no sé si están captando, podiendo oír algunos ruidos, no sé, yo los oigo un poquito lejos, pero es en la parte de arriba hay tres recámaras, me estaban diciendo, que se oían algunos ruidos, no sé, no creo estar sugestionado, digo ya, escuchar tantas historias, yo creo que ya es mi prueba de fuego, pero no sé si oyeron, de verdad no se escuchan. Se escuchan. Sí, algo importante, estas descripciones que dicen están en latín, algo muy importante, no hay regreso. Esto es importante porque cuando se empieza un ritual, hay inscripciones en las cuales son base de un ritual, una letanía, y este es un fragmento de un ritual, no hay regreso. Entonces, ya empezamos a entrar a este círculo, el profesor Mares y yo, vamos a empezar a tratar de captar la vibración que existió en este momento, Pero pedí aquí, ¿verdad? Sí, licenciado, por favor, basta la expectativa nada más, fuera del círculo. Y vamos a apagar la luz, ¿verdad? No, no voy a apagar la luz. Yo creo que vamos a apagarla para percibir más este ambiente. Recordemos que en la oscuridad empiezan, aunque estamos a una luz aceptable, un poco visible, pero empieza a haber alrededor de nosotros sombras. Es increíble, amigos, las sombras se notan dentro de un poco de la oscuridad. Esto es importante. Esto es importante y vamos a empezar a prender más balas de incienso que hicimos nosotros ya preparadas para estas situaciones que no se preveían. Profesor, ¿dónde ven las sombras, Bueno, yo estoy aquí. No sé si me alcancen ustedes a distinguir dentro de esta recámara, si yo los alcanzo a verme bien, ¿verdad? No. Sí. Bueno, ya hay algo, estoy empezando a sentir. Si penetramos un poquito más, vamos adentrándonos más a la casa. Si ustedes acompañarme, digo, discúlpenme. No, sí, pero, ¿sabes qué, profesor? ¿Podemos estar acá abajo? ¿Está la calda acá juntos primero? No, los quiero para la recámara, porque... No, mire usted... ¿Qué es el ruido? El profesor quería ver qué era el ruido. Mire usted, aquí tengo que llevar a cabo algunas cosas. ¿No puede prender la luz de arriba? No, sería mejor que esté apagado, señor licenciado. No sé si alcancen a ver mi silueta. No los alcanzo a ver con la luz que está por ahí. Y aquí definitivamente, si ustedes ahorita que penetremos al auditorio, les digo que aquí hay, subir las escaleras, estoy sofocado, o no es otra cosa. Aquí hay unas figuras un poquito tétricas para el auditorio, para usted si las ve. Aquí. Ok. No hay corriente arriba. No. Sí, me alcanza usted a oír, licenciado. Sí, cómo no, pero... Bueno, ¿por qué no viene para acá, profesor? Y vamos a ver acá abajo y ahorita subimos todos, ¿no? Porque... Es que... Bueno, la verdad, amigos, perdónenme, por favor, pero realmente tengo mucho miedo. Sí, de verdad, ¿eh? Estoy frente a la recámara donde la señora Patricia nos dice que es la recámara donde estuvieron los abuelitos de este joven Fidel, y a los papás de ella. Y aquí sí ya se siente algo, de verdad, un poquito... Bueno, pero yo quisiera que vinieran porque tenemos que llevar a cabo un ritual. Pero ahorita vamos, mejor no, mejor venga para acá, profesor. Y bueno, no pudieron filmar, los amigos ya fueron por unos pocos también, los amigos de la... Perdón, Esa es la campana. Sí, es que la verdad están oyendo ruidos arriba. Y se oyó un ruido muy fuerte, no sé, como un... No te puedo describir, es un grito. No sé qué pasó cuando el profesor Mares iba bajando y la verdad me dejó muy impactado, pero ya fueron los amigos de las filmaciones del video de Radio Fórmula en la zona, hace favor de comprar unos focos. Y bueno, pues el profesor, el doctor Mauricio encontró unas inscripciones muy especiales. Doctor. Sí, efectivamente, seguimos encontrando. área de la casa, pero lo que me llama la atención que son en las de cada habitación. La inscripción que acabo de encontrar también está en latín y dice: las criaturas de la noche estarán presentes. Esta es la mano peluda desde la Ciudad de México. Es hora de ir a un corte comercial, pero regresamos con más de Paranormal Frontera por la Mejor FM. Estamos de regreso en Paranormal Frontera. Escuchamos lo que es el segundo audio de esto que es el caso de Fidel. Notamos que la temperatura bajó. Estaba en 10 grados primero, ¿no? Sí. En 10 grados, ¿y en cuestión de qué sería? Pues como unos minutos. Bajó de 10 a 5 grados. Imagínate sentir la temperatura así. Bueno. Y en un ambiente así. En la primera semana que tuvimos el programa, explicamos varias cosas que podían pasar cuando habían energías negativas. Por ejemplo, ahorita mi compañera Jessica dijo algunos que sería que se funden mucho los focos, la comida se echa a perder. En este caso fue que la temperatura descendió, bajó mucho. Y aparte se sentía tenso todo. Sí, en la voz de Juan Ramón podemos oírlo tenso, asustado, ¿verdad? Y pues sí, se empezaron a mover las energías y se oían ruidos arriba en el cuarto donde, según esto, encontraron los abuelitos de esta persona. Y pues más que nada se empezó a mover la energía y traían una campana tibetana. Y después encontraron ahí cosas, ¿no? Escritos y una cruz que encontraron. Sí, escritos. ¿No? Eso tiene mucho que ver la simbología que había en el lugar, que... estaba relacionada con todo esto, ¿no? Con todo este caso. Adelante, Jessy. Bueno, solo un pequeño comentario. Estaban diciendo que los símbolos estaban en las esquinas, estaban medio arriba en las paredes. Esto se puede deber a que las esquinas sean utilizadas como vórtices para que se meta cierto tipo de energía. O sea, tendría que ver algo que estén exactamente ahí, o sea, acomodadas, por ahí. Acomodadas de cierta manera y en cierto lugar. Estratégicamente. Sí. Así es. Tiene mucho que ver. Bueno, tenemos unos mensajes. Sí. Uno de ellos dice: buenas noches, está padre su programa. Todos los días los escucho acá en la colonia Aeropuerto. Mándame saludos a Israel. Gracias. Saludos a Israel que nos escucha, gracias. ¿Quién más? Dice: hola, soy Rocío, una de las chavas de las que nos acompañó a la investigación. Y dice que está esperando ver el video y las fotos. Nos manda un saludo y nos dice que un excelente programa. Muchas gracias, Rocío. Ella fue una de las chicas que, como ella lo mencionó, nos acompañó. Y esperamos tener pronto la investigación, Rocío, para que la puedas ver a través de nuestro canal de YouTube. ¿Faltan tres partes? Son tres partes de la investigación. Bueno, y el último mensaje dice: hola, mi nombre es Raúl y quisiera saber si ustedes me pueden decir por qué cuando camino por la calle todos los perros me ladran y los gatos me siguen. Todos los gatos maullan y la mayoría son de color negro. Bueno, pudiera explicarse por qué podría ser. ¿Tú qué piensas, Alfonso? Bueno, pues ha de tener cierta energía él. Recuerden que tú vas con tus compañeros y no sabes lo que te puedes llevar. O vas a una casa y te llevas energías negativas, ya bien sean negativas o malas, pero yo digo que trae algo y los perros los animales captan. Lo perciben, sí. Perciben todo esto. Aunque pues no siempre en todos los casos puede ser energía negativa, malo, ¿verdad? ¿No? O en alguna parte podría ser sugestión, a lo mejor también. Conciencia, simplemente puede ser eso también. Adelante, José. Pues simplemente los perros también son muy sensibles a lo que son los olores. Y por eso yo le quiero preguntar a Raúl, ¿verdad? Que si nos puede comunicar si tiene animales. O sea, igual puede ser por eso, que tenga un animal y los perros al estarlo oliendo. O sea, se lleva el aroma. Se sienten atraídos. Se lleva el aroma de otro. Bueno, sí lo creería si pasa una vez. Pero ya si pasan varias veces, ya hay... Sí, pensaría otra cosa yo. pues recordemos que los animalitos son muy sensibles, ¿verdad? A todo tipo de energías. Y pues al amigo Raúl, que nos mandó su mensaje, pues él sabe qué es lo que le pasa si en realidad tenga mascotas, si se sienta sugestionado, que ya lo empieza a ver por el lado que está sugestionado, o son energías. O simplemente que tenga algún temor, porque también los animales captan todo este tipo de cosas. Así que él tiene la última palabra. Así es, nos quedan 2 minutos, compañeros. ¿Algo quieren agregar antes de retirarnos? Pues solamente que si gustan pueden checar nuestras investigaciones, están en youtube.com/paranormalfronteramx. ¿En Facebook nos pueden encontrar en dónde? En facebook.com/paranormalfronteramx. Ahí pueden enviar sus solicitudes. Este próximo viernes que viene, si Dios quiere, dentro de 4 días más, estaremos llevando a cabo una investigación en algún punto de la ciudad. Si quieren acompañarnos, estaremos invitando a 2 personas. A 2 personas, no importa si creen en esto o no. Si quieren acompañarnos, pueden ir. Siempre y cuando sean mayores de edad. El único requisito es que sean mayores de edad. Y las solicitudes no se hacen por teléfono ni nada. Tienen que mandarlas exclusivamente a la página de Facebook de Paranormal Frontera. Ahí el administrador, él es el que estará checando todas estas solicitudes y él es el que estará decidiendo quién nos acompaña. Y lo estaremos diciendo un día antes de la investigación, así que manden sus solicitudes. Adelante, Lucy. Bueno, por mi parte es todo. Se despide de ustedes, Lucy Hernández. Que tengan el resto de una bonita noche. Muy buenas noches, Jessica Talamantes. Soñé con los angelitos. Muy buenas noches, se despide con ustedes el investigador Alfonso Navarro, espero que nos sintonicen el día de mañana. Muy buenas noches, Jorge Treviño, espero que nos escuchen el día de mañana. Muy buenas noches, Antonio Moreno, nos sintonicen el día de mañana en punto de las 10 de la noche, que tengan muy buenas noches. Mi nombre es Gerardo Botello y a nombre de todo el equipo de investigadores lo retiramos, lo estaremos escuchando mañana nuevamente. De las 10 de la noche. Mañana seguimos con el audio 3 y 4 de este caso. Cuídense mucho. Excelente noche.